indeterminado del espacio. Alerta planeta Tierra. Lo que parece importar no importa. Lo que parece ser no es. Lo que parece imposible no lo será. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octocentésima, vigésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Juan, comunicados a la gran red de redes hispano parlante, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de Dios! Si quieren hablar con Dios en este momento, no los puede atender. Es lo que dice el último grito de la moda artística del mundo. Una línea de teléfono móvil que se publica como una conexión directa con Dios está levantando gran expectación en Holanda, Netherlands, los Países Bajos, donde, según indicó el autor de esta iniciativa artística, según titula la BBC de Londres, es como Jonathan van der Dong. Sí, y bueno, al marcar se escucha un contestador automático que dice: este es el teléfono de Dios, en este momento no te puede atender, pero deja tu mensaje o llama más tarde. ¡No es güey! ¡No es güey! Primero, esto es un plagio. Primero, esto es un plagio. Sé que sé. Esto ya lo hizo The Pitch Mode cuando lanzó corte de Personal Jesus, donde había una línea directa con tu Jesús personal. Exacto. Y se promocionaba el disco a través de un número telefónico en los Estados Unidos de Norteamérica. Segundo, si los señores de los medios de comunicación no tienen que pendejar a levantar para cubrir espacio de noticias, no mames, güey. No mames, no hubieran cubierto los 10 años en caso. Póngale, no sé, pero llamar hecho artístico. Agradecemos a todos los medios que cubrieron. Claro, a Jonathan van der Dong, que se le ocurrió, no, se me ocurrió algo artístico. Sí. Publicar una línea telefónica y decir que es la línea telefónica de Dios y encontrar un... no mames, güey. No mames, güey. No sabemos quién es este cabrón que tiene tanto peso como para hacer de esto una noticia. Ay, carajo. Pero bueno, sepa que los que llamen no van a encontrar a Dios. No, no van a encontrar. Porque solo un Dios, contestador telefónico. Va a estar... un pinche contestador telefónico. Va a estar ocupado en ese momento, sí. Entre paréntesis, hablando de Pitch Mode, cachen, está el nuevo video. Nuevo video, capes. No mames, búsquenlo por ahí, cabrones. Es el nuevo video de Pitch Mode, el corte de lo que será el próximo disco. Se llama Wrong, se llama. Muy chingón. Y el disco es arte puro. Sí, más allá, te guste o no te guste la música, digo, es como un cortometraje que está de tetas, güey. Damas y caballeros, vamos a presentar. La rola también está chida. Sí, la rola está chida, pero bueno, digo, hay gente que no, por ejemplo, que me guste. A mí me gusta el metal. Bueno, mira, y de Pitch Mode me lo paso por los huevos. Bueno, póngalo mudo y vea el video, cabrón, no mames. Creo que está con barba y damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva del confino del espacio cósmico huerco. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí, capitán, huevo. Muy bien, estamos listos. El capitán encuentra videos, sé que sí, güey. El capitán encuentra cosas. El capitán encuentra cosas que nunca pierde y las encuentra. Sé que sí. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Dale. Salteando por sobre la productora estrella de este programa de radio, y es la muda. Sé que sí, mamacita. Es que estaba distraída, nos estaba mostrando el cabuz, la muda. Estaba, no sé, estaba platicando con el técnico. Póngale, sé que sí. Y como, todo perfecto, muda. No, va, fantastic. Le fantastic. Sí. Sí, ¿quiere hablar con Dios? ¿Quiere hablar con Dios? Sí. ¿Sabe? Nosotros tenemos línea de contestador telefónico directo con la muda. Sí que sí. Es un hecho artístico, cabrones. Es un hecho artístico. Donde habrá un contestador automático perfectamente. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico que nos debe viajar con ustedes, el Mico. Mico, ¿cómo está, güey? Mi comunicador. Mi contacto. ¿Todo bien? Mi Connecticut. Lo escucho como lejos, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasa? Ah, que está no lejos, se queda. Claro. Cuando uno está lejos, se escucha lejos. Sí, cuando uno está lejos, se escucha lejos. Bueno, una cosa así de transmisión de sonido a través del espacio. Muy bien, chingón. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa posee efectos que podrían resultar impredecibles. Sus efectos varían en función del ánimo del consumidor, sus expectativas y el medio que lo rodea. En caso de alucinaciones, distorsión espaciotemporal o alteraciones del esquema corporal, apagar el aparato o disfrute mientras pueda. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Buenos Aires, Argentina, llega el Casi Me Cago. ¿Cómo está, Casi Me Cago? Miren esto, Sí. El otro día estaba yo cocinando una receta familiar. Sí. Y dije, ¿cómo se hace esto, mamá? Y la madre le pasó toda la receta. Claro, mamá me pasó toda la receta, así con todas esas cosas, esas especies de rituales que detalles, tienen cuando... Detalles y un ambiente muy ritualesco. Póngale. De cuando se pasa una receta familiar, sí, ¿no? Sí, y entonces, mira, esto lleva muchos pasos, me decía, tienes que rehogar la cebolla, quitarla, luego en el mismo lugar sellar la carne, la sacas y así todo el tiempo, un chingo de cosas que había que hacer. Ajá. Yo le pregunté, pero mami, ¿por qué se hace de esta manera? Y ella me miró con ojos casi sombríos y como que rayos salían de sus pupilas como diciendo, esto es así, es sagrado, es de la familia, forma parte de la cultura ancestral sagrada de la familia. Así no queda. Yo lo aprendí así de tu abuela. Claro. Ah, dije yo. Sale, y en ese momento mi agilidad mental me dijo, qué chido tener a mi abuela viva. Sí que sí, no todos tienen esa posibilidad. Sí, así que dije, iré a las fuentes. Y llamé a mi abuela por teléfono y le dije, abuela, estoy haciendo la receta familiar. Mi abuela del otro lado de la línea se decía, y se reía como el pingüino. Sí, y se reía y decía, qué orgullo, ya mi nieto, tercera generación, sí, está haciendo abuelo la receta. Y yo le dije, abuela, y mamá me explicó todo, que sacar, que la horreó, que esto, que lo otro. Y le pregunté, abuela, ¿por qué se hace de esta manera, oh abuelita? Y la abuela del otro lado hizo un pequeño silencio y me respondió, es que yo cuando la hice tenía una cacerola muy chiquita. ¡Número 2, güey! Resolví de esta manera un enigma de 20 años familiar. Impresionante. Una cacerola grande, claro, una cacerola grande es otro tema, pero bueno, ahí está. Y la abuela, gracias, fue, abuela. La abuela fue muy sincera. La abuela tendría que haber dicho, no, porque es una cosa. Y del misticismo a la mierda. La abuela dijo que tenía la cacerola chiquita. ¿Qué querés que haga, nieto? Un abrazo. Damas y caballeros, llega Tontín de Chatumal Quintana Roo, México. ¿Cómo está, Tontín? Órale, cabrón, ¿te quieres esa rola que pusieron en el programa anterior? Que dice así, comillas, la, coma, la. Comillas. Ajá. Bueno, es muy fácil. En este programa no hay música. Usted se debe estar imaginando. Y a lo mejor puede que se imagina. Sí, digo, a modo de... Es una canción de que perteneció a una película de Tim Burton. Ah, sí que sí, güey. Sí, que es de Korn. Sí, es Korn. Sí, si usted escuchó, por ejemplo, a lo mejor ese la, forma parte de un estribillo de... Al perrito le duele la muela. Sí, eso que esa rola pertenece a Bielson de San Salvador, El Salvador, bien, perfecto, al que le mandamos un saludo muy, sí, muy grande. Sí, cabrón. No mames, la gripa nos invade, dice Tontín de Chetumal. ¿Alguien puede decirme cómo se reproducen las almejas? ¡Oh! ¿Cómo se reproducen las almejas? No, vaya una sala. Yo no sé si la almeja se reproduce a sí misma. No, si para almeja... mí salen así. Sí, salen de, aparecen, su concha. Sí, y el bivalvo hace el amor desenfrenadamente con un bivalvo de otro sexo y se reproducen eternamente. Hola, ¿cómo están? Soy el Doc de Madison, Wisconsin. ¿Cómo está, Doc? La semana pasada llovió en la ciudad de Madison, Wisconsin, y pues qué chingón, se sentía el clima, pero el pedo fue en la noche que la temperatura descendió al grado tal que el agua que había caído en las calles se congeló. No mamen, cabrón, es un desmadre, un caos total en las carreteras de toda la ciudad. Bomberos por aquí, ambulancias por allá, policías por la gran cantidad exagerada. Sí, pero imagínense eso en la ciudad, o sea, la policía por la gran cantidad exagerada de automóviles, accidentes en las calles. Pues bueno, el pedo es aún peor. Cuando tenía que regresar a mi casa, yo me encontraba en la casa de mi amigo, al que llamaremos el Chunle, y pues estando manejando a toda madre por la calle en la camioneta de mi padre, para acabarla de chingar, no era mía, al querer frenar en un semáforo, no mames, cabrón, ¿cómo puta frenó? Madre, me lo dijo de puta madre, chido, hielo de mierda. Y no se paró, no se frenó, no se detuvo la camioneta. Y no, se patinó. Con tanto hielo, no. De poca madre, súper chingón. Lo feo fue que cuando choqué contra una montaña de nieve a las orillas de la carretera, qué putazo, pero qué putazo, gracias. ¿Nieve dura a alguien... o nieve así, nievecita? Nieve dura, cabrón, nieve dura, como el monte. Un iceberg. Era un iceberg. Sé que sí. Pero qué putazo. Gracias a alguien, no pasó de ahí, no ocasioné daño a nadie, no atropellé a nadie. Bien, eso fue lo bueno. Pero el putazo que me di en el volante con la la cabeza y en el pecho. Ay, que sí que me espanté. Pero bueno, cuando me bajé de la misma camioneta, ¿no? A revisar qué pedo, cómo estaba la camioneta. Y no mames, la defensa casi se rompió a la mitad y la llanta explotó de un solo golpe. Ahora tengo que comprar una llanta nueva y una defensa. Así que me gustaría que me recomendaran alguna marca de llanta y defensa. Ah, este programa justamente está auspiciado por Llantas y Defensas La Ocasión. Si tú puedes encontrar la ocasión de hacerte de una llanta y una defensa que sea de otro sin que el otro se dé cuenta, llévatela, cabrón. Gracias, cabrón. Y ahí estamos resistiendo al 100%. Viva Zapata, el caudillo del sur. Cabrones, el que no sepa quién es, que lo cheque en la internet. Me despido cambiando la llanta de la camioneta y sobándome la cabeza. Esa fue una locura del señor Marco Antonio. El inmenso dinosaurio de cemento y mandíbulas de acero está ahí afuera para aplastar tus planes. Pensaste en escapar y golpeaste contra una pared. Pensaste que no estabas listo y ya sabías cómo moverte. Pensaste que no había salida y el espejo te devolvió un reflejo. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe. Desde la tierra de los ángeles de rana, los saluda tu amigo el Guachimontón. Eréndira, no Eréndira. Bueno, cabrón, la resistencia existe y sigan así. Y también el Osvaldo, que aquí anda. Y que chinguen a su madre. ¿Cómo están, Pirata Lagarto? Les habla Alexito de Cuernavaca, Morelos, México. Les mando un abrazo bien, bien fuerte. Felicidades por estos primeros 10 años de vida de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Un programa que ha marcado la vida de muchas personas. Saludo a la Mica, a la Mica. Ahí le editas eso, pirata. Un saludo al Nico, a la Muda, al Capitán Roger, al Pirata y Lagarto. También un saludo bien fuerte. Saludos a todos los desintegrados y en especial a ustedes por el programa de este décimo aniversario. Les mando un saludo desde aquí, desde el DF mexicano. Atentamente, el Ángel Oscuro. La resistencia existe. Nico, te quedo bien chida la página, cabrón, te quedo bien chida. Bueno, ya, adiós. ¡Sí! ¡Sí! Un abrazo grande para el Guachimontón. ¡Ja! Para Eréndira, no Eréndira, que no es lo mismo. Eréndira no es Eréndira, Eréndira no es Eréndira, no es lo mismo, cabrones. A Osvaldo, que aquí anda, al Éxito, que ha tratado de afemenizado a nuestro querido Mico. Al Ángel Oscuro del DF y a Kim Búho, que continúa en su carrera denodada por quitarse encima la varicela. Oye, a la que le mandamos un beso grande. Sacúdase. Bueno, cabrones, un abrazo bien, bien grande. La doctora Vértebra desde Puebla, México. ¿Cómo está, doctora Vértebra? Ah, si ustedes piensan que solo los políticos tienen poder en las manos, pues las pelotas, en el hospital donde trabajo existe la mano del poder. ¡Chale! ¡Oh! ¿Qué hace omnipotentes a quien la posea? Pues les cuento cómo es. Existe una jerarquía muy marcada entre los médicos que realizan una especialidad, como es mi caso. Los de primer año somos los viles gatos de los de segundo y tercero, pero el poder absoluto corresponde a los de cuarto año. ¡Buah! Es decir, que son los que parten el bacalao. Entonces, cada año, cuando los de cuarto terminan y egresan, los de tercero suben de nivel. Se hace una ceremonia muy solemne de entrega de papeles, uno que otro discurso emotivo, y como plato final, como símbolo del poder absoluto, los que se van entregan a los que se quedan en su lugar un frasco de vidrio con una asquerosa mano humana amputada flotando en formal. Y ahí está la manito del poder. Esa tradición lleva más de 20 años. ¡Guácala! Me cuesta trabajo pensar que en 3 años yo tendré que aceptarla, levantarla en alto, besarla y honrarla cual copa del mundo. Mientras llega el momento de honrar la mano del poder, esa que flota en formola amputada, vaya uno a saber a qué ser humano en algún momento de la historia, le seguiré contando más anécdotas de mi hospital, porque hay tanto que contar, cabrones. Besos al señor Lagartija Postdata. Gracias a ustedes, mis guardias son más llevaderas. Le dan alegría a mi desdichada vida como residente de primer año. La están llamando. Sí, equivalente, sí. El mico de hospital. Ya voy. Sí. Está bien, señora, déjese voy, puesto señora. Eso, no mames. Hola, ¿cómo están? Soy el primo del mico desde Monterrey, Nuevo León, México. ¿Cómo están, Mónico? Licenciada, quiero saber si esto es posible. Un hombre oriundo de Rusia perdió la vida luego de participar en un maratón de sexo durante 12 horas seguidas, en las cuales utilizó pastillas de Viagra para poder mantenerse activo. Según reportes en la internet, sí. Sergei Duganov, de 28 años, quería demostrar su capacidad viril en una apuesta que hizo a dos amigas. Ajá. Dijo, vamos a tener sexo 24 horas, 12 horas en realidad, lo que vamos a llegar, tráeme las pastillas, quería y vamos, y murió el cabrón. Murió, sí. Está la licenciada Mónica Galindo de Gafeo con nosotros, por suerte, para explicar si esto es posible, sí, si no es posible. ¿Cómo no voy a estar para este problema? Mire, que tengo mucho para hablar. Está bien, pero ya la veo llegar. Mucho. Así que, por favor, permítame un anuncio. ¡Eh! ¡Quítale las orejas a los niños! Porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se trata? Licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Ahora sí estamos listos para aprender. Qué tema tan interesante. Es un tema interesante, el ¿verdad? Hoy que nos apete. El ruso, ¿no? nos apete, claro. Usted desde Rumania llega el conocimiento de la licenciada Mónica Galindo de Gafeo, que sabe de este tipo de cosas donde se relaciona la medicina. El tema es muy delicado. Es delicado. Uno lo toma a la ligera, la chacota. Claro, la porque la gran... ¡Ah, el Viagra! ¿No? Pero es muy delicado. Muy delicado. Y yo hoy voy a explicar cómo funciona. Funciona Viagra. Ah, es posible que este güey haya muerto por tener 12 horas de sexo con todo esto. Es... Exactamente. Exactamente. Claro. Bueno, ¿cómo funciona? Yo traje aquí unas láminas, ¿no? Para que vean. Este es el corazón de una persona. Corazón humano. Tenemos aquí la lámina. Ajá, perfecto. Esto es el fluido sanguíneo. Fluido sanguíneo. Aquí vemos con flechas cómo va fluyendo a través del cuerpo humano, del ser humano, la sangre. Muy bien, el torrente. Y esto es la verga. No, por favor. Claro, bueno, está bien. Esto ahí está. Científico. Sí, claro, pero utilice términos científicos. La verga es esta, ¿ven? Sí. Para ponerse tiesa. Ajá. El cuerpo cavernoso debe completarse con sangre. Ajá. Bien. Esto es lo que está en el interior de la lámina que vemos dibujado de esta manera. Es el cuerpo cavernoso. Exactamente. Es como una esponja que va llenando, cubriéndose de sangre. Como para una esponja. Como una esponja. Muy pop esponja. Uno, al ingerir la tacha. Sí, eso toma el Viagra. Sí. Claro. Aumenta la presión sanguínea del corazón. Sanguínea, que es, claro, en Rumania. El corazón bombea más sangre. Pum, pum, pum, pum, pum. Y ahí tenemos la verga como ya, la bueno, queremos. No, está ¿no? bien, sí. Ahí está. ¿Ven claro. esta lágrima? Lágrima. Sí, claro. Sí. Es la verga en todo su esplendor. Claro, ahí está. Y perfectamente. Pero hay un riesgo. Porque la pinga pide más sangre, pide... más sangre y más sangre. Claro. Y el corazón bombea más. Y aumenta la presión sanguínea, bombea más. Porque digamos que la sangre no viene de otra parte, viene del mismo ser humano que exacto, él mismo tiene exacto, tanta cantidad de sangre, sí. El flujo sanguíneo va hacia aquí donde... Ahora vamos a hacer una teatralización. Una teatralización. Una teatralización. Ah, perfecto, vamos a hacer una teatralización. Sí, sí. Del respeto. Al respecto. Del respeto. Ahí está. Todo. Bueno, ustedes si no están entendiendo, abajo aparece porque está traducido bueno, del rumano. Rumana, no, sí, sí. Es rumana. Disculpe, licenciado. Yo voy a hacer de la verga. Está bien, sí. Usted me tiene que hacer de corazón. Bueno, yo estudié actuación 5 años del sistema. A esto le va a servir, sí, suerte. Tengo que hacer de corazón. Usted tiene que hacer de corazón. Perfectamente. Yo soy la verga. Usted es que me vino. Sí, está. Ah, tiene que ser así con disfraz. ¡No! Sí, bueno, está perfecto. Usted, claro, y pone... Soy la verga. Y pone cara, sí, claro. Muy bien, es que la... No, ahí está, saque, espere que le quitamos. Perfecto, yo soy el corazón. Me clavo un Viagra. Yo soy el corazón. Me clavo un Viagra. Tutum, sí. Tutum. Quiero más tutum. Sangre, quiero tutum. Más sangre, dame. Tutum. Dame corazón, dame más sangre. Ahí va, estoy echando sangre para ti, ya te llega. Tutum. Ah, tutum, me clavo tutum, otro Viagra. Tutum, tutum, soy la verga tutum, que tutum, quiere más tutum, sangre. Tutum, tutum, dame tutum. Más sangre. Sí, ahí te doy. Tutum, sí, tutum, me clavo tutum, otro Viagra. Sí, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum, tutum. Sí, te lo lleno. Soy la verga que tiene sangre. Sí, ahí va. Infarto. Infarto. Ahí tienes lo que le pasó al ruso, ¿no? Quedó así, como quedó el corazón ese. Olvídense de Viagra. Sí, es peligrosísimo. Es peligroso. No es peligroso. Sí, espera que me quito el disfraz de corazón que ha quedado maltrecho. Sí. Claro, es que bombea, claro, y en determinado. Yo les recomiendo que apliquen tratamiento de plastificado de verga. Para los que quieran tener. Usted, claro, no meterse químicos ni nada de eso. No, el plastificado de verga. Plastificado de verga es muy bueno. Pero no es medio doloroso eso. O sea, le queda. Es en caliente. Es en caliente. Es en caliente. Es doloroso. Como cuando debemos plastificar un papel o algo así. Exacto. Le queda, no, no, le queda no sé, como si es una credencial. Claro. Pero le queda. Y esa para siempre. Ah, puede usar el credencial del IFE. También, sí, sí, sí, sí. Claro, pero debe ser porque aparte le puede escribir con esos marcadores que se pueden borrar. Entonces usted puede escribir cosas, puede borrar o puede escribir con un marcador indeleble y perfecto. Claro, pero eso es no es temporal, ¿no? O sea, le queda permanente. Le queda para siempre. Le queda, pero no hay otras opciones, me parece. Bueno, tenemos la pavimentación, es más dolorosa todavía. No, la pavimentación. Ya directamente sensibilidad, pero no le queda nada, absolutamente no, nada. Que no hay sensibilidad de esa manera, pero bueno, le queda como. Sí, sí, sí. Claro, también puede aplicar un permanente en la peluquería. Permanente. Como el permanente de los peinados, que peluquería. Le aplique de permanente en la verga. Claro, pero. No. No. Mm-hmm. Sí, pero. Sí. Y cuando la necesita en otro estado, digamos así, más. No, ya está. Ya está. Ya está. O bueno, sea, reunión si de directorio, usted con la verga pavimentada, sí, sí, está sí, complicado, sí, sí. Pero bueno, no está bien, licenciada. Bueno, pero depende de lo que usted quiera. Claro, hay gente que sí. Ojetes y ojetas. Sí. Recuerda. ¿Qué es más importante? La calidad que la cantidad. Claro, no se anden pavimentándole ni plastificando. Sí, sí, verdaderamente. No hagan estupidez. No, pero bueno, ahí le evacuamos. Y si no la les pregunta, da, no les da. La pregunta del primo si Nico quedó evacuada. Es una pastilla sola. Es esto, señor viejito, ruco. Si sí, hagas exámenes, fíjese si tiene la presión sanguínea alta, ¿no? Y luego, sí. Claro, ya está. Y luego, ¿eh? Ya está. Se va a hacer. Bueno, el, me voy a devolver el disfraz de verga. Ah, bueno. ¿Eh? Está bien, licenciado. Porque me estoy como calentando aquí dentro. Sí. Bueno, le agradecemos mucho su presencia. ¡Adiós! ¡Que la disfrute! ¡Dónde drama, vos de Tux, Agustín Ostiapa! ¡Como el calor! Escribió un mensaje muy conmovedor respecto a los 10 años, pero muy conmovedor, de donde rescatamos cosas como el medio es el mensaje y cosas que ha dicho por ahí Lore Drama, porque es comunicador y que nos llena de alegría haberlo encontrado en estos 10 años y que le agradecemos muchísimo todas las palabras para que ominosas que utilizó para con este programa. Y ya sé, vamos al postdata directamente. Vamos al postdata. Luego de una carilla de elogios y de cosas maravillosas que ha escrito Lore Drama, dice, ya sé, es muy largo. No esperaban menos de mí, ¿verdad? Postdata 2. Ya sé. Descartado para lectura en el programa, pero solo quería que supieran lo que siento. Nifty, dice Lore Dramador. Whisky para todos. Y un abrazo grande para tus lagutinos Chiapas. En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como un policía de tránsito negándose a un soborno. Imposible hacer como que no pasa nada. Roque René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Hacé como Roque René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Desde Bolivia llega el relleno de papa. Ja, ¿cómo está, relleno de papa? Sí, papa, cabrones. A ver, ¿a quién más le causa pedos? Ahora la pregunta es así. ¿Cómo uno se da cuenta que es un dominado sin que te lo digan los amigos? Gracias, saludos a todos los desintegrados. ¿Qué tiene esa duda, relleno de papa? Sí que sé. Es muy evidente. Si usted no quiere ver la realidad, lo que pasa es que hay gente que domina. Nada, así mandilona y todo. Sí, se cree que lleva la. Se cree que lleva los pantalones. Bueno, eso es lo que está ahora de moda, que es mentirse creer. Claro. Sí, eso lo aprendimos en un capítulo de Los Simpson, donde tratan de adiestrar al enviado de Santa. Sí que sí, bueno. Y lo que hace Bart Simpson en ese sentido, y muy inteligentemente, sí que sí. Es dar la orden después de lo que hacía el perro. Exacto. Es decir, huele el trasero a aquel perro. Sí. Es decir, usted lo que puede hacer, por ejemplo, cuando su vieja le dice, y hoy, ni mi madre es que nos movemos de aquí porque viene mamá a visitarnos. Tú haces una pausa como que no le estabas prestando atención y dices, ¡Qué chido! Hoy quiero que venga tu madre y le haremos una rica cena, cabrón. Y ella se sentirá como que, ¡ay, mi rey! ¿Cómo estamos conectados a nuestros pensamientos? Y usted sentirá, me dice que usted pensará que lleva la delantera y en realidad lo que es un sometido de mierda. A los amigos, lógicamente, no los pelará, pues sus amigos le dirán, ¡Ah, güey, estás remandilón! Ya no nos juntamos los jueves a jugar al póker porque tu vieja no te deja, putete. Sí. Y tú, simple y llanamente... O quizás se junta y llega, se queda cinco minutos y dice, ¡ay, me tengo que ir! Cuando le toca el póker de ases, usted, ¡ay, no, me sonó! No, dejen, siga jugando otro por mí, porque usted ya ha perdido dimensión de todo, porque usted ya no es un ser humano independiente, porque usted a partir de ese momento es nada más que un apéndice de su vieja. Por lo tanto, relleno de papa, si tiene esa duda, no sé... También hay viejas, esto lo estamos diciendo, pero no, para nada, no es sexista esto. No. Hay viejas que también, por ejemplo, dice, las amigas dicen, oye, vamos de compras, pero yo tengo que estar a las 7 en casa porque llega mi rey y entonces le debo hacer la comida. Sí. Y esas cosas. Y al rey le vale verga. Que esté, que no esté, pero no importa, pero ella está ahí de mandilona y de cuidadona. Sí. Entonces es así. Así que, bueno, relleno de papa, los amigos están para eso. Sí. Una de las funciones básicas de los amigos es avisarle a uno cuando está perdiendo el norte. Ya está. Y luego ya está. Basta. Ahora, si usted lo quiere escuchar o no lo quiere escuchar, es carajo, muy su pedo. Dar Saldius de Mérida, Yucatán, México. ¿Cómo está, Dar Saldius? Ah, chingados, me andaba perdiendo el programa de los 10 años porque me quedé afuera de mi casa, no mamen, güeyes. ¿Cómo que se quedó afuera? Dejé mis llaves donde me fui de vacaciones de carnaval. Dar Saldius dejó. ¿Dónde la dejó? Lo dejó en un bra de alguna vieja colgado. Igual. Dejó las llaves donde se fue de vacaciones, que es lo peor que le puede pasar. Adivinen cuál es el oficio en el que se ganan 100 pesos por minuto. ¿Cuál? El de pinche cerrajero, cabrones. Ah, sí que sí, no mames, me cobró 200 varos por dos minutos que metió sus ganchitos, abrió la puerta y no mames, 10 años, impresionante, dice Rosario, que ha quedado, le arruinaron el carnaval prácticamente. El carnaval fue para el cerrajero. Un abrazo grande. Desde Chile llega el chileno vengador. ¿Cómo está, güey? Seguro que van ahí, está seguro que 10 años, no lo puedo creer. Seguro que no, inventan todas las cartas que leen, que la moto derrape, que se fumaron los deditos de la niña. No lo tanto, Chambia. Mire, Chambia, muchachos, gracias por la magia de estos tiempos. Imagínense que ahorita, hace un tiempo, que no los escucho con tanta frecuencia y aún así una colega desintegrada tuvo la amabilidad de decirme de la nueva locura vuestra. Pirata, no solo una pinga con carro, es la pinga con carro de turno. Recuerden, la palomita es todo una mujer moderna. Y que el gringo no pronuncie nada más o nada menos que lo haga desde una ciudad fronteriza. Póngale por caso el Meldel de Bagdad. ¡Guau! Y se caga risa el chileno en un estado etílico lamentable. Bueno, mis muchachos, me han alegrado el día a dar cuenta de los 10 años. ¡Qué viejo me estoy poniendo! Buenos momentos varios. Un abrazo, gracias a ustedes, a todos los canales desintegrados y camaradas. Saludos con este tequila y por acá derrocharé un vino para celebrar. Ya que lo amerito. Se despide su compañero charolastra, compadre Weoni, ya casi nacionalizado el chileno vengador. Súbanle el volumen a las rolas, aprendiz del ser humano. Y da una dirección que supongo que tiene que ver con él. Sí. http://escritospencas.blogspot.com. Bastante económica y bastante audaz, tratándose del chileno vengador, un viejo amigo. Le mandamos un abrazo bien, bien grande. Cronos del DF mexicano. Hola, Cronos. Haciendo un recuento, hemos pasado muchas cosas y muchas crisis económicas, pero gracias a la unión de los desintegrados hemos salido adelante. En serio, cabrones, se dice muy rápido 10 años, pero son muy difíciles de llegar. Felicidades y que duren muchos más. Y saben que la resistencia existe y ya saben que en la eternidad, su amigo el Cronos del DF mexicano, otro legendario el Cronos del DF mexicano, está el puto gang de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cómo estás, su majestad? Un saludo, pero sobre todo un fuerte abrazo de su amigo el puto gang. 10 años es un honor, la verdad no recuerdo cuánto tengo escuchándolo, solo sé que en ese gran trayecto, y 7, 8 años, han estado conmigo en mi vida. Entré a un nuevo trabajo, conocieron mi leoncito, mi primer carro, supieron de mi vida, mis locuras y andanzas, hubo tantas felicidades y amarguras, tanto cual que, como es la vida, momentos felices, cuando me casé, la amargura de perder a mi bebé y ustedes estaban ahí, la felicidad de reconciliarme con mis gentes, el dolor de perder a mi padre, mi bongo cero, que es tremendo, y mi camioneta que jala madres. También, al igual que ustedes, conocidos integrados, gente que vale mucho la pena, gente que a veces la riega, y también cabrones que no valen madres y que me los paso por los huevos. Muy sincero mi agradecimiento al esfuerzo que hacen muchas veces por y todas esas cosas maravillosas que nos dice el Budo Gana, que le agradecemos muchísimo. Gracias por sentir a la distancia tantas manos para apoyarnos y tantos hombros para llorar, tantos corazones para abrazar y tantas viejas bien buenas que hay entre las desintegradas. Un beso para todas y cada una de ellas. Nombrarlas sería cabrón, así como a los amigos. En verdad puedo decir que con orgullo soy un desintegrado, dragón, cabrón, sí, todo sí, bueno. No sé si uno o todos a la vez. Este sí, su amigo de todos y cada uno de ustedes que están por todo el mundo, en caso de que el mundo se desintegre igual. Budo Gang, dice el Budo Gang, rey de Guadalajara. El único monarca que nos cae chido. Un abrazo grande para el rey de Guadalajara y el Budo Gang. Hola, soy Noel de Bolivia. ¿Cómo está, Noel? Y envío fotos con los compadres. Ajá. Y bueno, y ahí está la foto de Noel que se presenta en sociedad. Un abrazo grande para Noel y toda la banda boliviana. El rey Mojarra de Entre Ríos, Argentina. ¿Cómo está, rey Mojarra? Me quiero volver chango. Así ¿qué es, le pasó? Gente, me están matando los horarios. Claro, eso de los que horarios. El día tenga 24 horas. Sí, sí. A uno lo caga. Entro... Era mucho más chingón cuando tenías ese frío. Cuando directamente cuando tenías 54, hay una época de tu vida donde ni siquiera tiene horarios. Sí, y eso es fascinante, güey. Pero bueno, ya pasa, ¿no? Entro cansado al trabajo, salgo cansado. Encima tengo que estudiar. Unas vacaciones, por favor. Así se la da la vida en estos instantes para mí. Bueno, sigo resistiendo. Eso es lo que aprendí y reafirmé con ustedes. Saludos a los desintegrados. La resistencia existe, dice el rey Mojarra, que está hecho un trapo de piso. Sí. Es lo que queda el rey Mojarra, en realidad. Hola, soy el doctor Chimbín. ¿Cómo está, doctor Chimbín? Estoy impactado, cabrones. ¿Impactado? Sí, no puede ser lo que está pasando en México. Esto es en relación al mensaje de la Peque, cabrón, de Mope Pacheco, ¿no? Hace poco tuve la suerte de ver dos buenas películas mexicanas, Cero y Van 4, y también Matando Cabos. Ambas me parecieron muy buenas, las recomiendo, aunque no sean tan nuevas, creo que son del 2004 más o menos, ¿no? En ambas se tratan los problemas de México y en particular el tema del secuestro. Ahora le pasó esto al Mope Pacheco. ¡Mierda! Desde aquí nos solidarizamos con él, sus amigos y su familia. Recuerda que ahora tienes amigos en varias partes de Latinoamérica y el mundo. Un abrazo, cabrón. Cambiando totalmente de tema, les cuento que tengo una nena de 6 años, dice el doctor Chimbim. Ajá. Y bueno, desde pequeña no quería dormir en la noche y teníamos que ponerle, cuantos cassettes o CDs que tenía a mano, de esos de cuentos, para que ella se durmiera. Y yo mismo, cuando se acabaron todos estos CDs y cassettes, porque ya la nena decía, ese ya me lo sé. ¡Ey, ese ya me lo sé! Y me anticipaba los finales. Entonces tuve que ponerme... Y la nena exigía talento del padre, que le pedía cuentos nuevos. Bueno, al tiempo se aburrió y comencé a inventar historias yo para poder entretenerla. Y me hice cuentista, cabrones. Mi último personaje de cuentos para dormir niños es tomado de Encaso y es nada más y nada menos que el Topodrilo. Y ya van como 7 historias diferentes que les cuento del Topodrilo. Así que muchas gracias, Lagarto, por esa historia. Historias del Topodrilo. Más adelante les envío un capítulo para ver si se animan a publicarlo en la página o algo así, donde ponen las cartas. Saludos, cabrón. Dice el doctor Chimín que si usted tiene un niño que no se quiere dormir, puede ir a su casa. El doctor va a su casa y le inventa historias del Topodrilo. Los niños no entienden ni madres, porque imagínense que. Pero se duermen por eso. Se empieza el Topodrilo que hizo esto, que hizo lo otro, y el niño dice, bueno, basta, ya me dormí. Es más, le gritan. Hola, soy Octavio 202 desde Nicaragua. ¿Cómo está, Octavio? ¿Cómo está Nicaragua? Le pido disculpas, Octavio, no es que lo rebajé, es Octavio 505, en realidad, pero a veces me pasan estas cosas. Mandó otra fotografía con otra motocicleta. Es una especie de Roy Cochalo, fanático de las motocicletas. Ahí está, anda el amigo del Octavio 505, feliz aniversario, y aunque no lo crean, también cumplo un año de estar con ustedes en el mes de febrero, lo cumplí. Un abrazo de Octavio 505 de Managua, Nicaragua. Nacho Cas, ¿cómo está, Nacho Cas? Les hice un dibujo. Sí, soy un desastre dibujando, pero quedó re bueno, ¿o no? Lo hice en Photopaint, y saludos a todos y feliz cumpleaños. Gracias, güey. Sí, gracias, güey, pero ahora vamos con otra aclaración. Sí. Dice, entren a www.doblevidarock.com.ar y conozcan a la banda en la cual canto y toco el bajo. Hacemos reggae ska punk. ¡Guau! Chido, y bueno, te pueden descargar las canciones y todo gratis ahí. Dejen saludos o lo que quieran. Entraremos. Y sí, por supuesto. Y les contaré más adelante sobre todo esto. Dice, así que ya saben, www.doblevidarock.com.ar. Vida es con B corta, cabrones. Sí, que sí. Porque vi tanto cabrón con falta de ortografía que viene que, bueno, doblevidarock.com.ar es la banda de Nacho Cas. Doble Vida, no. Doble Vida Rock. Ah, Doble Vida. Sí, sí, www.doblevidarock.com.ar. Ah, sí, que sí. Lo que dije antes, no lo tengan en cuenta, eso es lo que vale. Dice, la concha del mono, no puedo adjudicar al dibujo. Culpen a la conexión de mierda, ya se los la mandaré. Disculpen las molestias. Y la culpa es de la concha del mono. ¿Usted de la... tiene concha? Es, sí, tiene unas almejas. Unas almejas no, para hacer, sí, no, sí. Sáquela, te la... ah. Perfectamente. La cuestión es que el dibujo no llegó. ¡Qué mierda! Es natural que desees que a tu jefe le explote el culo en medio de la reunión de directorio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza. Desde Posadas, Misiones, Argentina, llega Pintura Psicodélica. ¿Cómo está, Pintura Psicodélica? Tengo una perra Marta. ¿Una perra Marta? Sí, una perra, ¿sabes? No digo mascota porque ni en pedo, eso es mi mascota. Es una perra por la que yo misma insistí con mi hermano y mi mamá a mi padre para rescatarla de la calle y darle un hogar. Qué bello. Bueno, ya teníamos una perra que es la hembra dominante de la casa. La perra llega, dice, algunos güeyes están diciendo... Ahora entiendo lo que... ¿Por qué mi vieja me trata de esa manera? Claro, es la hembra dominante de la casa. Sí, sí. Claro. Bueno, la perra llega y lo primero que atina a hacer es querer sacarle el reinado a la otra perra. Ah. Esta Marta animal hace lo siguiente. No ladra, sino que pega alaridos agudos por cualquier cosa, cual prostituta masoquista. Es una Marta. Es una Marta. O es mezcla con Siberian Husky, ¿vio? Ah. Puede ser. Hace unos... A lo mejor metió una loba dentro del coso. Una loba Marta en este caso. Bueno, se encierra en la puerta. Cuando se cierra la puerta, no es que ya, sí. No es que es tan habilidosa, ¿no? Cuando se cierra la puerta, cuando llega alguien a la casa, cuando nuestra otra perra se mueve, cuando alguien pasa caminando por la vereda de enfrente, cuando tiene hambre y siempre hace ¡au! Como salió de la calle ahora, solo se queda dentro de la casa y no sale casi ni al patio. Si sale, se escapa y se revuelca entre los desechos de los otros perros. La tuvieron que esterilizar porque sale a dar bomba y nunca queda embarazada, pero bueno, creo yo que si encuentra a otros perros, ella asume el rol del macho. Es muy raro todo esto. Es muy raro. Es muy raro. Y bueno, más aún, si no puede escaparse, se quiere montar a la otra perra en casa. Y les quiere dar bomba a la comida. Una prótesis o algo, le quiere entonces, robar la comida. Sí, hay que dar una prótesis. Sí, sí, diversificación en este caso. Sí, por favor. Ella, cada uno elige su sexualidad. Exacto. Si ella eligió jugar al tenis y ser Martina Navratilova, usted le tiene que hacer caso a la perra. Exacto. Hay que trabar las puertas de todas las casas, porque si no, ella tenés sube... cuidado cuando se duerme. Claro, sí, que también hay que tener cuidado cuando se duerme. Yo, claro, por ejemplo, perra... nunca más dormí destapada. Sí, no, porque no. Aunque haga calor y todo, sí, pintura sí, psicodélica sí. Tapada con manta, sí, sí, y sí, con un sí. Ojo medio abierto mirando, sí, porque la perra se asoma en cualquier momento y dice, tijerita, tijerita, y ladra y se salta a la cama. No, es tremenda. Sí, no, y no sé, la, bueno, así que se refriega cual gato por todos lados donde ve. Creo que ya sabe que soy la única que la odia en la casa. Entonces se acerca a mi mejor amiga cuando viene a visitarme, aprende qué cosas le molestan a otras personas y lo hace como a propósito, copia las actitudes de las otras mascotas y las plagia. Ah, cómprese un canario. No, cómprese un canario, porque sí, yo que quiero sí. Que la perra no habla. Aletee en cualquier momento. Sí que sí. Esa perra es un talento, no es le diga talento, Marta, sí. Mire, copia, por ejemplo, una tortuga y mete la cabeza para adentro. Cómprese otras mascotas que sí, las invite, claro, porque esa perra sí está para sí. La televisión. Dice, las plagia enfrente de la visita para reproducir la ternura, tiene taquicardia y tiene que tomar pastillas la perra. No, es una chingonería. ¡Ah! Tiene alergia al calor, al frío, necesita comer pescado de mar seguido o si no le salen protuberancias. No, pero manches. También sí, pero también come basura, entonces hay que cuidarla, se tira al piso, abre las patas y es capaz de morder a su dueño. En casa es un monstruo. En casa siempre la educa. Seguro que es un perro, sí, eso. Sí, en casa siempre, capaz que se encontró otra cosa usted. Claro. Y está metido un manatí adentro sé de la casa. Sé. No sé qué madres. En casa siempre se educaron a los perros, pero esta Marta es ineducable. Es Marta hasta morir. Es impresionante que tenga tantas actitudes dignas de la misma maldad del ser humano. Yo creo que la maldad de los animales es una cosa, pero la maldad humana es otra cosa, y esta las mezcla. Ah, bueno, los adoro, que pero esta perra se le nota la maldad hasta en los ojos, en las fotos. Cuando le sacamos fotos, la perra aparece con ojos de maldad, así como con unas cosas rojas. No será un demonio de Tasmania. Para mí es un demonio de Tasmania. Lo que pasa es que debe estar ruca, debe estar viejita, claro, y no tiene la hiperactividad de un demonio de Tasmania. Pero para mí usted metió un demonio de Tasmania. Lo que pasa es que debe haber llegado con algún barco a la Argentina, ahí a Misiones. Bueno, pero cuando salta el tema de que hay que votarla o hay que mandarla a algún lado, todos la defienden. Nosotros también, ¿vio? Mire, a distancia y a través de internet se ha ganado nuestro corazón la perra Marta, que usted tanto odia. Es increíble, pero esa perra tiene poderes, ¿eh? En lo que más extraño, ya llegué a la conclusión que este perro es Lucifer. Bueno, me despido. Felicidades para todos. Y es el encanto que tiene Lucifer, ¿vio? Pintura psicodélica, conviva con ella y ha firmado. Un abrazo grande para Pintura Psicodélica ahí en Misiones, la tierra colorada, Argentina. Arqui de Cancún, Quintana Roo, México. ¿Cómo está, Arqui? Me siento un puberto, puta madre. Dale. Hace tiempo que no me sonrojaba de esta manera. Les cuento cómo es. A 400 kilómetros de Cancún está Chetumal. Ah, Chetumal, qué lejos está de Cancún. Bueno, a 400 kilómetros de Cancún está Chetumal, la capital, ¿no?, del estado. Y por razones del destino, ahí despacha el cuerpo de abogados que asesora a nuestra constructora. Por mi trabajo, estoy en constante contacto con ellos, en particular con una abogánster de aquí, que llevo años de conocer. Bueno, hace algún tiempo intercambiamos algunas bromas de contenido sensual, digamos, ¿no? Nada de qué asustarse. Pero hace 3 días me dijo por Messenger: si no se apuran con el envío de la información de tal contrato, te voy a tener que castigar. Y yo contesté: uy, qué miedo, Marta Precámbrica. Ella aún no sabe por qué la llamo Marta. Y contestó de inmediato: por la tarde, checa tu correo, te voy a poner unas fotos para que te vas a ir de espaldas, ¿eh? Oh, bueno, olvidé todo eso esa tarde, que efectivamente había un correo de ella con una advertencia: cuidado al abrir. Y bueno, yo lo abrí cuando estuve solo, todo chido, y se fotografió las tetas. No es que se haya fotografiado en tetas, no, directamente las tetas. Aparecían dos ojos enormes que me miraban fijamente, fíjese. Y eran dos tetas. Y me envió un archivo con 6 imágenes. Me imagino que con su celular. Nunca me lo esperé de la abogada. Y desde ayer ando con los cables cruzados. ¿Pero me usted quedo cree como que la abogada que... no tiene tetas? No, sí sé que tiene tetas, pero tampoco. O sea, doctora, me envía las tetas que le pedí. Y la abogada, sí, por favor. Y en el formulario le envío las tetas que le... O sea, no hay tanta relación para ese tipo de cosas. Me quedé como que, bueno, se me quemaron las computadoras, como se quedan las computadoras cuando se traban. Estoy algo así como, bueno, ¿qué interpretación le doy a esto? ¿Es broma? ¿Qué tetas? Solo es una broma subida de tono. Es una invitación. Ella es afanosa por sus enormes tetas. Solo las quiere mostrar histéricamente. También puede ser. Bueno, si las acaba de colocar, es probable que sea eso. Lo más considerado sería correr hacia ella y cogérmela. Y pero si no, me dice no mi toki cual Rosa Claudia. Es solo una chupadita. Sí, el otro pedo es que no lo puedo comentar con nadie más que con ustedes. Ella es abogada y es bien pinche cabrona. ¿A quién le presumo todo esto? No, hizo muy bien en venir a presumirnos sé nosotros. Sí. Oye, esperamos el reenvío. Calificaremos de 1 a 10 las tetas de la abogada y luego le diremos cómo actuar, porque nosotros por las tetas reconocemos a la gente. Sabremos qué quiere. Es como si volviera a tener 6 años, no sé qué hacer. Mi padre, cuando tenía 6 años, entró a mi casa y yo tenía el Atari que tuve a esa edad y estaba muy contento, y me dijo: mi madre es que se lo presumes a tus amigos, ¿eh? Y yo me quedé como diciendo: ¿para qué tiene alguien algo si no es para presumirlo? No sé. Así que bueno, luego los reenvío ese mail, ¿eh? Se despide todo sonrojado el Arqui de Cancún, Quintana Roo, con esa chica que está bien brava. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¿Cómo está, Isaac? Bueno, pero además de estar pasando por un momento medio de la verga, ¿qué pasó? Porque nada, porque no salió mi doctor. No, al final no voy a estar en Chiapas porque no salió la maestría. No, y al final que estuve y ahora sin pareja y ahora rodando por el mundo y equivocado de las cosas y ahora no sé cómo empezar todo de nuevo. Pero bueno, 10 años haciendo lo que más quieren y lo mejor que saben hacer, compartir experiencias de desintegrados, esa raza de gente que abunda en el planeta, al cual la suerte les da la espalda, es la tarea más laboriosa y a la vez divertida que pueden hacer. Un reptil, un corsario, un real madridista, una mujer silenciosa y un primate. Salud por los 10 años, cabrones. Salud, el Aiza, cabrón. Siempre presente. Un abrazo para el Aiza de Villahermosa, México. Está Andrómeda por aquí, el amor por el miniatuscado, DJ KO. Está por aquí el perro negro. Estamos todos, vamos a brindar y brindamos. Brindamos por Otay. Sky Beam, por el Guachimontón, por el Torre Víctor, por Irwin de Mesa Arizona, por Lord con Machete, por el Lore Dramagor, por el Doctor Chimbín, por el Chuflay, por Cowa, por Luli Cíclopes, por David Show, por el Icarus en Los Ángeles Califas, por David de Tijuana, por David Oviedo de Armelo de Pedo Town, por los amigos King Konga, por el amor. Whiskey. Y así nos despedimos con nuestro equipo de hecho para nos den sus monitores, solo para nos destruyan a través de la red, para transmitir. Adiós, amigos. Tenemos reencontrando el día de mañana. Póngale. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. David Sánchez de Delta, Colorado. Sí, que sí, David. Un abrazo grande para David. Nada más y caballeros, nada más que en esto. Ha sido como siempre un verdadero placer. Educar a El Salvador. Porque yo acá surfista brindando y mamando. Y va a catacogir. Se despide con una botella de charanda en una mano y una vieja en la otra. Y va al mar, mar, mar, mar. Desde L.A., California, su tipo Charlie. Te reporto desde Hermosillo, Sonora, México, Milan de Gankelar. Hasta luego y pásenlo pipa, cabrones. Como siempre, les mando muchos besos, besos, besos. Cibernatilia, desde Ensenada, Baja California. Bye. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.